tú eres la dueña de mi vida. Esta canción pa' ti va a dedicar, porque te quiero con el alma, porque te quiero yo a ti de verdad, papá. Más de Dios que te la grabe, que por eso te la estoy grabando yo, porque te quiero con el alma, porque te quiero con todo mi corazón. La compuse hace tiempo, pero la vuelvo yo a grabar, porque me pidió mi Noelia que se la vuelva yo a cantar, papá. Esto pa' mí me vale, esto pa' mí me vale. Tengo que levantar cabeza, ay, aunque no quiera mi padre, cante tiro por la calle, sin rey que me pare. Pobre sin sol ni rojo, allá sin rumbo ni destino. ¿Y qué quieres que haga yo si me quiero cantar contigo pa' vivir juntito, loco? Ay, de tu beso ser cautivo y que acá y que mi